abandonada, te ayudé para vivir y te brindé todo mi amor y te marchaste, Cuculí. Por curar a tus heridas, Cuculí, te perdí entre la luz de tu bandada y al volar olvidaste de tu amado. Mucho te quise, Cuculí, más que a mi propia vida. Y hoy que te fuiste, prefiero morir. Después de mí, morirás, Cuculí. Después de mí, morirás.